cielos se visten de albores por el reino de Dios que vendrá. El Señor Jesucristo ya viene, las señales cumpliéndose están. El Señor Jesucristo ya viene, las señales cumpliéndose están. Pues en todo lugar de este mundo la trompeta se oye sonar. Oh amigo, si tú no estás listo, ahora mismo debes de pensar. Oh amigo, si tú no estás listo, ahora mismo debes de pensar. Cristo confiando, desde ahora tendrás tu mansión. Si tú vienes a Cristo confiando, desde ahora tendrás tu mansión. Pues en todo lugar de este mundo la trompeta se oye sonar. Oh amigo, si tú no estás listo, ahora mismo debes de pensar.